Sección 57 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El acta de acusación. Tomaron asiento los jueces y reinaba en la sala un profundo silencio. Ocuparon sus sitios los jurados y el señor de Villefort, objeto de la atención general y aún mejor diremos de la admiración, ocupó su sillón y dio una mirada tranquila a su alrededor. Todos miraban con admiración aquel semblante grave y severo, sobre cuya impasibilidad parecía que no tenían dominio los disgustos personales, y consideraban con una especie de terror a aquel hombre tan insensible a las emociones de la humanidad. «Gendarmes, introducid al acusado», dijo el presidente. Al oír aquellas palabras, creció la atención del público, y todas las miradas se fijaron en la puerta por donde debía entrar Benedetto. Abrióse ésta pasado un momento y apareció el acusado. La impresión fue igual en todos los asistentes, y ninguno se engañó de la expresión de su fisonomía. Esta no presentaba las señales de emoción profunda que detiene la circulación de la sangre y hace palidecer la frente y las mejillas. Ningún estremecimiento hacía agitar sus manos, que llevaba con mucha gracia, la una sobre su sombrero y la otra metida en la abertura de su chaleco de pique blanco. Y sus ojos estaban serenos y hasta brillantes. Apenas entró en la sala, paseó la vista por todas las filas de los jueces y de los asistentes y se detuvo en el presidente y, muy particularmente, en el procurador del rey. No lejos de Andrea se colocó el abogado nombrado de oficio, porque él no había querido ocuparse de aquellos pormenores a los cuales parecía no dar importancia. Era un joven rubio y su fisonomía parecía estar mucho más conmovida que la del acusado. El presidente pidió la lectura del acta de acusación, redactada, como se sabe, por la pluma hábil e implacable del señor de Villefort. Durante esta lectura, que fue larga y que para cualquiera otro hubiera sido aterradora, la atención pública permaneció fija en Andrea, quien sostuvo aquella prueba con la serenidad de alma de un espartano. Nunca Villefort tal vez había sido tan conciso y elocuente. Presentaba el crimen con los colores más vivos, los antecedentes del acusado, su transfiguración, la reseña de sus acciones desde su más tierna edad, estaban descritos con el talento que la práctica de la vida y el conocimiento del corazón humano daban a un hombre de tanto talento como el procurador del rey. Con solo aquel preámbulo, Benedetto estaba perdido para siempre en la opinión pública, mientras llegaba el tiempo de ser más materialmente castigado por la ley. Andrea no prestó la menor atención a los cargos sucesivos que contra él se formulaban. El señor de Villefort, que le examinaba cuidadosamente y que sin duda continuaba en él los estudios psicológicos que había tenido muchas veces ocasión de hacer en otros acusados, no pudo hacerle bajar los ojos una sola vez, por más que fijase en él su profunda y fascinadora mirada. Terminóse por fin la lectura. «Acusado», dijo el presidente, «¿vuestro nombre y apellido?». Andrea se levantó. «Perdonadme, señor presidente», dijo Andrea con un timbre de voz que vibraba con perfecta tranquilidad. «Pero yo veo que vais a empezar el interrogatorio de un modo en que no puedo seguiros. Tengo la pretensión, que justificaré a su tiempo, de exceptuarme de los acusados ordinarios. Os suplico que tengáis la bondad de permitirme responder siguiendo un orden distinto, sin que por esto deje de contestar a todo». El presidente, sorprendido, miró a los jurados, que también dirigieron sus miradas al procurador del rey. Manifestóse en toda la asamblea una gran sorpresa. Andrea, no obstante, no daba ninguna señal de conmoverse. «¿Vuestra edad?», dijo el presidente. «¿Responderéis a esa pregunta?». «A esa, como a las demás, responderé, señor presidente. Pero cuando llegue el caso». «¿Vuestra edad?», repitió el magistrado. «Tengo 21 años, o más bien los tendré dentro de algunos días, pues nací en la noche del 27 al 28 de septiembre de 1817. El señor de Villefort, que en la actualidad se ocupaba en tomar una nota, levantó la cabeza al oír aquella fecha. «¿Dónde habéis nacido?», continuó el presidente. «En Auteuil, cerca de París», respondió Benedetto. El señor de Villefort levantó segunda vez la cabeza. Miró a Benedetto como si hubiese visto en él la cabeza de Medusa y se puso lívido. Benedetto pasó con mucho donaire por sus labios el pico bordado de un fino pañuelo de batista. «¿Vuestra profesión?», preguntó el presidente. «Primero fui falsario», dijo Andrea con la mayor tranquilidad del mundo. «Después ascendí a ladrón y recientemente me hice asesino». Un murmullo, o por mejor decir, una tempestad de indignación y de sorpresa, estalló en todos los ángulos de la sala. Los mismos jueces se miraron asombrados y los jurados manifestaron el disgusto que les causaba un cinismo que no esperaban en un hombre que parecía de modales tan elegantes. El señor de Villefort pasó una mano sobre su frente, que, pálida al principio como un mármol, se volvió en un instante roja y abrasadora. Levantóse de pronto mirando alrededor como un hombre fuera de sí, y parecía que le faltaba el aire para respirar. «¿Buscáis alguna cosa, señor procurador del rey?», preguntó Benedetto con la más amable sonrisa. El señor de Villefort no respondió y se sentó, o por mejor decir, se dejó caer sobre su sillón. «¿Consentís ahora, acusado, en decir vuestro nombre?», preguntó el presidente. «La afectación brutal que habéis puesto en enumerar vuestros crímenes que calificáis de profesión y la especie de punto de honor con que queréis adornaros, en nombre de la moral y de la humanidad, el tribunal debe responderos severamente que han sido tal vez la causa que ha hecho retardéis el nombraros. ¿Queréis hacer resaltar vuestro nombre con los títulos que le preceden?». «Parece increíble, señor presidente», dijo Benedetto con el tono de voz más gracioso y con las maneras más distinguidas. «El modo con que habéis leído en el fondo de mi corazón. En efecto, por esa razón os he rogado que invirtieseis el orden de las preguntas». Llegó entonces a su colmo el estupor universal. No se traslucía en el tono ni en las palabras del acusado, ni altanería ni cinismo, y se presentían algún terrible rayo en el fondo de aquella oscura nube. «Está bien», dijo el presidente. «¿Vuestro nombre?». «No puedo deciros mi nombre porque no lo sé. Pero no sucede lo mismo con el de mi padre, y puedo decíroslo». Un doloroso deslumbramiento cegó a Villefort. Se vieron caer de sus mejillas varias gotas de sudor acre que mojaban sus papeles, que resolvía con mano distraída y convulsa. «Entonces», dijo el presidente, «decid el nombre de vuestro padre». Ni el ruido de la respiración, ni el menor aliento turbaba el silencio de aquella inmensa asamblea. Todos esperaban. «Mi padre es procurador del rey», respondió tranquilamente Andrea. «¿Procurador del rey?», repitió con asombro el presidente, sin notar el trastorno que aquellas palabras causaron al señor de Villefort. «¿Procurador del rey?». «Sí, y puesto que queréis saber su nombre, os lo voy a decir. Se llama Villefort». La explosión, tanto tiempo contenida por respeto a la justicia, estalló como un trueno del fondo de todos. Y hasta el tribunal mismo no pensó en reprimir aquel simultáneo movimiento de la multitud. Los apóstrofes, las injurias dirigidas a Benedetto, que permanecía impasible, los gestos enérgicos, el movimiento de los gendarmes, las rechiflas de la parte del pueblo bajo que hay en toda reunión pública y que se demuestra en los momentos de tumulto y escándalo, duraron 5 minutos antes que los magistrados y los ujieres pudiesen conseguir restablecer el orden y el silencio. En medio de aquella confusión, se oía la voz del presidente que gritaba: «¿Queréis jugar con la justicia, acusado? ¿Y queréis dar a vuestros conciudadanos el espectáculo de una corrupción que no tiene ejemplo en una época, la que no obstante nada deja que desear en la relajación de las costumbres?». 10 personas se apresuraron a acercarse al procurador del rey, que, medio aterrado, permanecía en su asiento. Ofreciéronle consuelos, procuraron animarle y le protestaron de su celo y simpatías. La calma se fue restableciendo en la sala, a excepción, empero, de un punto, en el que un grupo bastante numeroso se agitaba cuchicheando entre sí. Decían que una mujer se había desmayado. Hiciéronla respirar varias sales y volvió en sí poco a poco. Durante el tumulto, Andrea había vuelto la cara sonriéndose hacia la asamblea y apoyando enseguida una mano en el respaldar de su banco en la postura más graciosa. «Señores», dijo, «no permita Dios que trate de insultar al tribunal y causar un escándalo inútil en presencia de tan honorable reunión. Me han preguntado qué edad tengo y lo he dicho. ¿De dónde soy? Respondo. ¿Me piden mi nombre? Y no puedo decirlo porque mis padres me abandonaron. Pero puedo muy bien, sin decir mi nombre, puesto que no lo tengo, decir el de mi padre. Pues bien, señores, lo repito, mi padre se llama Villefort y estoy pronto a probarlo». Había en el acento del joven tanta verdad, tanta convicción y energía, que cambió el tumulto en el más completo silencio. Todas las miradas se dirigieron en el momento al procurador del rey, que conservaba en su asiento la inmovilidad de un hombre que el rayo acaba de convertir en cadáver. «Señores», continuó Andrea pidiendo silencio con el gesto y con la voz, «os debo la prueba y la explicación de mis palabras». «Pues, ¿cómo es?», dijo el presidente irritado, «que habéis declarado en la instrucción que os llamabais Benedetto, que habéis dicho que erais huérfano y que habéis nombrado a Córcega vuestra patria». «He dicho en la instrucción lo que me ha parecido mejor o me ha convenido, porque no quería que se debilitase o impidiese lo que no podía menos de suceder, el eco solemne que quería dar a mis palabras. Ahora os repito que nací en Auteuil, en la noche del 27 al 28 de septiembre de 1817, y que soy hijo del señor procurador del rey Villefort. ¿Queréis saber ahora todos los pormenores? Os lo voy a contar. Nací en el primer piso de la casa número 28, calle de la Fontaine, en un cuarto tapizado de damasco encarnado. Mi padre me tomó en sus brazos, diciendo a mi madre que estaba muerto. Me envolvió en una servilleta marcada con una H y la N y me llevó al jardín, en donde me enterró vivo». Una horripilación espantosa se apoderó de todos los asistentes cuando vieron que crecía la seguridad del acusado con el espanto del señor de Villefort. «¿Pero cómo sabéis esos pormenores?», preguntó el presidente. «Voy a deciroslo, señor presidente. En el jardín en que mi padre acababa de sepultarme, se había introducido aquella noche un hombre que le odiaba mortalmente y lo seguía para saciar en él una venganza corsa. El hombre, que estaba oculto, vio a mi padre enterrar algo y le dio una puñalada por detrás cuando estaba a la mitad de su operación. Creyendo enseguida que lo que había ocultado era un tesoro, abrió la huesa y me halló vivo aún. Ese hombre me llevó al hospicio de los expósitos, en donde me inscribieron con el número 37. 3 meses después, su mujer pasó de Rogliano a París, solo para venir a buscarme. Me reclamó como hijo suyo y me llevó consigo. He aquí cómo me crié en Córcega, aunque nací en Auteuil». Hubo un momento de silencio, pero tan profundo que se hubiera creído que la sala estaba desierta si no se viera la ansiedad con que todos respiraban. «Continuad», dijo el presidente. «Conozco que hubiera podido ser dichoso en casa de aquellas buenas gentes que me adoraban», continuó Benedetto, «pero mi natural perverso pudo más que todas las virtudes que procuraba infundir en mi corazón mi madre adoptiva. Crecí en el mal y he llegado hasta el crimen. Por fin, un día que maldecía a Dios por haberme hecho tan malo y dado tan odioso destino, mi padre adoptivo se acercó a mí y me dijo: "Desventurado, no blasfemes. ¿Acaso te dio la asistencia a Dios con cólera? El crimen es de tu padre y no tuyo. De tu padre, que te entregaba al infierno si hubiese muerto, a la miseria si un milagro te volvía la vida. Desde entonces cesé de blasfemar a Dios, pero he maldecido a mi padre. Y he aquí porque he pronunciado las palabras que me habéis reprendido, señor presidente. He aquí porque he causado el escándalo que aún hace horrorizar a todos. Sí, es un crimen más. Castigadme. Pero si os he convencido de que desde el día de mi nacimiento mi destino era fatal, doloroso, amargo, lamentable, no me acuséis, no. Compadecedme. —¿Pero vuestra madre? —preguntó el presidente. —Mi madre me creía muerto y no era culpable. No he querido saber el nombre de mi madre. No la conozco. Un grito agudo, que terminó en un suspiro, resonó en aquel momento en medio del grupo, que, como hemos dicho, rodeaba a una mujer. Esta cayó con un violento ataque de nervios y tuvieron que sacarla de la sala. Mientras salía, se levantó el espeso velo que ocultaba su rostro y reconocieron en ella a la señora Danglars. A pesar de su postración, del zumbido que atronaba sus oídos y la especie de locura que trastornaba su cerebro, Villefort la reconoció y al momento se levantó de su asiento. —¡Las pruebas! ¿Dónde tenéis las pruebas? —dijo el presidente. —Acordaos de que ese tejido de horrores necesita apoyarse en las más convincentes pruebas. —¡Las pruebas! —dijo riéndose Benedetto. —¿Queréis las pruebas? —Sí. —Pues bien, mirad al señor de Villefort y decidme si las necesito. Todos se dirigieron al procurador del rey, que bajo el peso de aquellas mil miradas dirigidas sobre él, se avanzó hacia el medio del tribunal, vacilante, con los cabellos desordenados y la cara acardenalada por la furiosa presión de sus uñas. Toda la asamblea arrojó un largo murmullo de admiración. —Me piden las pruebas, padre mío —dijo Benedetto—. ¿Queréis que las dé? —¡No! ¡No! —dijo Villefort balbuceando con voz ahogada—. —¡No! ¡Es inútil! —¿Cómo inútil? —exclamó el presidente—. ¿Qué queréis decir? —Quiero decir —respondió el procurador del rey— que en vano intentaría sustraerme al golpe mortal que me aterra, señores. Conozco que estoy entre las manos de un dios vengador. Nada de pruebas. No hay necesidad. Todo lo que ese joven ha dicho es cierto. Un silencio sombrío y pesado, semejante al que precede a las grandes catástrofes de la naturaleza, envolvió como en un manto de plomo a los asistentes, cuyos cabellos se erizaron. —¿Y qué, señor de Villefort? —dijo el presidente—. ¿Es cierto que no cedéis a una alucinación? ¿Estáis seguro de gozar de la plenitud de vuestras facultades intelectuales? Se concibiría que una acusación tan extraordinaria, tan imprevista y terrible, os hubiese turbado la razón. Vaya, reponeos. El procurador del rey meneó la cabeza. Sus dientes chocaban uno contra otro como los de un hombre devorado por la calentura. Y no obstante, estaba pálido como un cadáver. —Gozo de todas mis facultades, señor —dijo—. Solamente mi cuerpo es el que sufre. Y esto se concibe fácilmente. Me reconozco culpable de todo lo que ese joven acaba de decir contra mí. Y me pongo desde ahora a la disposición del señor procurador del rey, mi sucesor. Y al pronunciar el señor de Villefort estas palabras, con una voz ronca y casi sofocada, se dirigió vacilante a la puerta, que le abrió maquinalmente el ujier de servicio. La asamblea entera permaneció muda y consternada con aquella revelación que tan terrible desenlace daba a las peripecias que durante 15 días habían agitado a la alta sociedad parisiense. —¿Qué tal? —dijo Beauchamp—. ¿Y que vengan luego a decirnos que el drama no existe en la naturaleza? —¡A fe mía! —dijo Chateau Guénon—. Mejor quisiera concluir como el señor de Morcerf. Un pistoletazo es dulce en comparación de semejante catástrofe. —Y catástrofe que después mata —dijo Beauchamp—. —Y yo que había tenido hace poco la idea de casarme con su hija —dijo Debré—. Bien ha hecho en morirse, Dios mío. ¡Pobre muchacha! —La sesión ha concluido, señores —dijo el presidente—. La causa queda para la más próxima, pues debe empezarse de nuevo la instrucción y confiarla a otro magistrado. Andrea, siempre tan tranquilo y mucho más interesante, salió de la sala escoltado por los gendarmes que involuntariamente le manifestaban cierta consideración. —¿Y bien? ¿Qué pensáis de esto, buen hombre? —preguntó Debré, al guardián municipal, haciendo deslizar con suavidad un luis en su mano. —¡Oh, caballero! ¡Que habrá circunstancias atenuantes! —contestó este. Fin de la sección 57.